te quiero, negra, nadie te va a querer. Y aunque por otros rumbos eches a recorrer, no te será muy fácil, no, encontrar un amor. Solo hallarás engaños, tristezas y dolor. Comprenderás que lo nuestro es amor de verdad. Y al correr de los años, tu vida cambiará. Por eso yo te digo, no cometas errores. Deja esas niñerías que te causan dolores. Regresa ahora a mi lado, sí, para podernos amar. No pierdas más el tiempo, aquí está tu lugar. Nadie sabrá comprenderte, atiende mi corazón.